caballo que me galopa a la raya de la existencia, en la dorada experiencia de mayo sobre mi copa. Ni un pelito de la ropa tengo que se llame a engaño, galopando al desengaño y asomao a la vejez. Caballos son en Jerez hasta los meses del año. Otros son las ilusiones, los juegos en la Alameda, los besos de fuego y seda robados por los rincones. Otros son los corazones saltándose luz y flor a caballo entre el color y la alegría de mayo. No hay paisaje sin caballo, ni mocita sin amor. Alazán que nadie manda pasa a pelo por la pena, pisando la hierbabuena cuando el grito se desmanda. Alazán en la baranda que va de la voz al viento y le relincha al lamento y se levanta de mano. De noche en los altozanos, caballo del sufrimiento. Otro, pisando alegría, se abre paso hacia el rocío. Por las orillas del río rompe noche y abre día. Se lo brindo a Andalucía, porque en la tierra que adoro tuvo silla de rey moro y es relicario español. En la custodia del sol brilla un caballo de oro. Caballos de vino y cante, cabriolando entre palmas, levantan cuerpos y almas y encabritan los volantes. Entre coplas y desplantes hacen brotar la piquera de estas glorias canasteras que resucitan las mías. Caballos por bulería de Jerez de la Frontera. Y es un caballo septiembre cediéndole a octubre el paso. Y es un caballo de raso el de la lluvia en noviembre. Y cuando la noche siembre grillos abiertos de plano, será ocre franciscano del castaño y el madroño sobre el tambor del otoño un caballo cartujano. Y será blanco en enero galopando sin espuela por las cuestas de canela de diciembre hasta febrero. El mes de marzo te espero apoyado en la vitrina donde mi sangre adivina los esplendores de mayo. En mayo serás caballo, cartel de feria en la esquina. Y cuando apriete el verano, con rojas crines de fuego, contemplarás medio ciego a septiembre de soslayo. Para el otoño me ensayo por si conmigo se atreve el caballo que conmueve la semilla de las flores. Para helar los surtidores tengo un caballo de nieve. De nieve. De sol ardiente eras en julio y agosto. Pisaba sueños de mosto por los llanos de mi frente. Bebía plata en la fuente de la luna en la pradera. Y sol líquido en la era de las rayas de mi mano. Caballo pío en verano, sin bridas ni primavera. Bragao, careto, ovallo, acuarela de armonía en el sol del mediodía de la feria del caballo. Con tal caballo, batallo al ritmo que tú me mande. Mayo, tercios de mi Flandes en pregón de cante chico. Pregón que lleva en el pico pellizcos de cante grande. Pellizcos de cantes míos que ya rompieron su jaula y alzan el nombre de Paula del albero a los tendidos. Caballo cruzando ríos de álvaros entre dos luces y un Rafael que hace cruces de mayo para los callos mientras bailan los caballos andaluces. Bulerías para verlo, fandangos para gestarlo, silencio para perderlo y mayo para encontrarlo. Caballo para montarlos al filo de la vejez, cuando la experiencia es juez del amor y el desengaño. Que hasta los meses del año, caballos son en Jerez.